A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Que de hecho, tengo entendido que el güey ya no iba a aparecer en películas o una cosa así. Eddie Murphy, no recuerdo la verdad. Pero pues la neta es bueno, sobre todo si ves los especiales en YouTube de los como Comedy Central y todas estas cosas de stand-up que hacía en los 80s. La neta, el vato sí era muy, muy, muy bueno. Super carrilla, por supuesto, porque es parte del show del stand-up. Pero sí, la neta, sí daba risa. Que hoy en día, un güey que también hace stand-up, también de manera profesional, y que sí me da risa, de Estados Unidos, por supuesto, es Dave Chappelle, que de hecho sale con él en la película de El Doctor Chiflado. Dave Chappelle es el güey que se llama Reggie, el que está tocando, cuando de hecho sale el güey con un sombrerito acá, y está haciendo stand-up en el restaurante, y que es cuando se empiezan a aventar los chistes de mamá, de la mamá de Reggie es tan gorda, ¿no? Así que la medida de su cintura es el Ecuador, ¿no? Y luego, y el otro güey le dice, ah, sí, vamos a empezar a decir chistes de mamás, y ella le dice, ah, pues tu mamá es tan gorda que su tipo de sangre es chocolate con avellanas, ¿no? Y así, güey, ¿no? O sea, es ese güey, ¿no? Y que después, por ejemplo, hace unos años hubo una controversia de Dave Chappelle, que él tenía un especial de pues así como stand-up, y que Netflix se lo quiso comprar o se lo compró, pero le habían hecho en el contrato por una cierta cantidad, por así decirlo, como 30 millones, y le dieron 3, ¿no? Entonces el güey, pues, metió la queja y todo, y los ejecutivos le dijeron, es que tú vas a ganar lo que nosotros queramos, ¿no? No lo que, no lo que tú quieras. Es como, no es que no, solamente no es lo que yo quiera, es que ya habíamos firmado algo y eso estaba ahí la feria puesta, pues, ¿no? Ajá, exacto. Y pues el güey metió la denuncia, no sé si ganó, pero lo que sí consiguió es que quitaran el especial. Porque eso es como de, bueno, pues el que está ahí soy yo y los derechos son míos, porque pues es mi imagen. Entonces, si no me vas a pagar lo del contrato por el especial del stand-up, pues no lo puedes transmitir, ¿no? Porque no vas a sacar feria con mi imagen, ¿no? Y creo que algo así pasó. Pero sí, la neta, es bueno. Hoy en día, creo que esto del stand-up, la neta, no es para todos, ¿no? La gente no tiene el ingenio de la comedia. Mucha banda también... lo que hace es que de repente se va por simplemente tratar de que todo sea humor negro, pero también hay, o sea, para empezar, hay muchísimos temas, o digamos, vamos a decir, todos los temas tienen su parte de que pueden llegar a ser cómicos, ¿no? Pero sí hay que ser inteligente y ciertamente astuto con el uso del lenguaje para que el tema que sea o el campo semántico que sea pueda ser gracioso, ¿no? Llámese, por ejemplo, digamos también como cuestión del lenguaje, el hecho de que aquí en México tenemos el albur, ¿no? El albur también es una manera de utilizar el lenguaje, y que, digamos, puede ser utilizado de todos los campos semánticos, ¿no? O sea, tienes el lenguaje de un ingeniero, tienes el lenguaje de un dentista, tienes el lenguaje de la profesión que sea, ¿no? O de la rama académica que tú quieras, y lo puedes utilizar para eso, ¿no? Pero se necesita ingenio, se necesita creatividad, por supuesto, y no toda la gente lo tiene. Ahí es la parte en donde de repente hacen como stand-ups de principiantes y esto, que no, a lo mejor no tienen necesariamente nada de malo, pues porque te entretienes y conoces banda y lo que sea, pero no eres gracioso, güey, así como de, ajá, o sea, a lo mejor con tus compas sí, porque ya te conocen y se les hace cagado, pero ya más en general sí habrá que tener un cierto carisma, ¿no? Que se puede llamar ángel, según García Lorca, ¿no? Y la otra, bueno, el de García Lorca más bien deberías de tener duende en lugar de ángel, pero bueno, el chiste es eso, pues, que luego hay banda que cree que dentro de su de su desarrollo, ¿no? De esto de los stand-ups, creo que siempre es una cosa muy graciosa, pero la verdad es que, pues no, no, o no, o te da risa, pero no por la cosa que a lo mejor la persona esperaría, ¿no? Pero bueno. Hola, buenas tardes. Así, hablando así como de, críticas. No, la verdad sí es bueno. O sea, de verdad, yo lo veo como que sí es una cosa de comedia, sí es una cosa de entretenimiento, pero sí está chido verlo por el análisis de cómo hacen este juego de palabras, ¿no? Cómo hacen este juego con el idioma, con el lenguaje, ¿no? Y son diferentes cosas así, porque, por ejemplo, hay un güey que está en Facebook, no lo he visto, no me he puesto a buscarlo en YouTube, que se llama Ismo. Ismo así con Zmo, ¿no? Y Ismo es un sujeto que creo que es de Finlandia, es de Finlandia o de Noruega o de Islandia, una de estas cosas así frías con nieve y muy arriba del planeta, ¿no? Ajá, y entonces el güey hace chistes de que no entiende muchas cosas del inglés, pero él usa la literalidad del lenguaje para que te dé risa, ¿no? Por ejemplo, en ciertas expresiones en inglés, cuando te dicen, hay como una especie de chiste, ¿no? Dice, ¿cuánto tiempo hago de aquí al aeropuerto, ¿no? Y ya le dicen, bueno, si te vas, ahora mismo, ¿no? En el aeropuerto estás en no. Algo le dicen como de que si te vas en tiempo, ¿no? Si te vas en tiempo, llegas a tal hora, ¿no? Y él dice, bueno, ¿y cómo pido un tiempo, ¿no? O sea, el tiempo viene y me recoge a mi casa, ajá, ¿no? El tiempo se lleva aparte mis maletas o me lleva a mí primero, o sea, o cuánto me cuesta una tarifa de en tiempo, ¿no? O sea, algo así, pues, ¿no? Entonces el güey hace esta cosa como medio inocente de que usa la literalidad de las expresiones para dar algo de comedia, pues, ¿no? Y eso, hay que ser inteligente, porque no solamente las cosas ofensivas, no solamente las cosas de rudeza, de burla como tal, son graciosas, pues, ¿no? Hay más, ¿no? Hay que ser muy ingenioso con eso. Sí, de algo, exactamente, ¿no? Pero y esa es la cosa, que es diferente sacarle lo gracioso a algo que burlarme de, también es diferente, ¿no? Ajá. Sí. Exacto, ¿no? Pero bueno, esto es un programa que se llama A Sangre Viva, ¿no? Y como verán, sí hablamos de cosas, digamos, como que nuestro principal asunto es la cuestión de la literatura, por supuesto, pero el lenguaje también en sí mismo, ¿no? El lenguaje y el idioma, en este caso, pues, precisamente saber que hay muchísimas actividades lectoparlantes, ¿no? En las cuales uno puede desarrollar su lenguaje, ¿no? Y pues eso, o sea, entender la cuestión de la comedia puede ser uno de ellos, ¿no? Yo quería comentarles, por ejemplo, que últimamente he estado viendo muchas películas, ¿no? Y se me hace curioso cómo sí está todo lo que compone el cine en cuestión de imagen, en cuestión de sonido, colores, la música, todo, pero precisamente hay unas cosas de la expresión del digamos como el circuito básico de la comunicación que si con la mirada, si con cierta palabra, si con cierto silencio, si con cierto sonido no se hace, no se está comunicando eso en específico y la escena o esa parte de la historia se puede sentir vacía o muy lenta, ¿no? En estos días, por ejemplo, pasa que en la película esta de nueva que se llama Poor Things, en donde sale Emma Stone y que sale Mark Ruffalo, no es mala la película, en algún momento se torna muy lenta, pero algo que he estado comentando es que, bueno, si no la han visto, y no es necesariamente un spoiler, porque incluso eso sale en el tráiler, aparecen ciertas escenas así como de actos sexuales, ¿no? Y está bien, a nadie nos da miedo, ¿no? Pero la cosa es que quieren ejemplificar una, quieren ejemplificar una cosa del desarrollo del personaje con estas escenas de sexo, ¿no? Pero ya cuando vas de la escena número 10 a la escena número 15, es como de, güey, ya entendí que le gusta ese pedo y que está obteniendo placer y lo que tú quieras, ¿no? Pero ya van 15 escenas de lo mismo, güey. Lo mismo, esa es la cosa, que es lo mismo, güey, ¿no? Entonces, esa es la otra, en donde ya parte del discurso que querías dejar claro de ese personaje a través de esas escenas sexuales que tiene, pues ya empieza a demeritar el impacto de las mismas, pues. O sea, se empieza a tornar absurdo y lento. Es como de, 3 minutos de diálogo, ¿qué seguirá? Otra escena de sexo, qué raro, ¿no? Y luego ya hay un problema, se resuelve, hay un villano de la siguiente escena, se da otro diálogo de 3 minutos y ¿qué crees? Otra escena. Es como de, ya, güey, ya. Y eso... Es bien curioso porque se siente lenta la película en cierta parte y solo dura 2 horas 15 minutos. O sea, en algún momento sientes que ya va para 2 horas 45, 3 horas porque se cae el ritmo. O sea, se rompe completamente el ritmo, güey. Es como... maneja mejor tu... Y esa es otra cosa. Es que esa es otra cosa. Tiene que ser muy puntual ciertos elementos, ¿no? Y el hecho de repetirlo 15 veces, ya es como de, ya, o sea, si, retomando el tema principal, bueno, no el tema principal, el tema anterior, tienes chistes, ok, tienes un chiste, pero si dices 15 veces el chiste en menos de 2 horas, ya no tiene gracia, ya no tiene gracia, ¿no? O sea, es como de, ¿qué va a decir? Su frase de chiste, wow. O sea, ya no te empieza a lo mejor caer mal, tal vez para algunos sí, pero es como de, ya, gracioso tal vez si quieres hasta la vez número 5, tal vez, pero ya la 15 ya no. Sí, ya, yo creo que ya no. Pero bueno, esto es de Sangre Viva número 246, estamos cerca del especial de los 250 programas de los 7 años de Sangre Viva en vivo y de RadioCartón.com. Nosotros nos encontramos aquí en la Rueda Cartonera, ubicada en Prisciliano Sánchez 615. Si ustedes gustan venir a tomarse un café con nosotros o a lo largo del día, están aquí desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces están todos invitados aquí a Libros y Café de la Rueda. El día de hoy vamos a leer algunos textos de esta compilación llamada Poesía Joven de México, de, curiosamente, es de 1970. En ese entonces era Poesía Joven de México. No estamos diciendo que hoy en día no se sienta como nueva la poesía, porque de hecho está muy chido los textos. Pero también el día de hoy, la efeméride, que no es precisamente del 22, sino que hace 2 años, 2 días, desafortunadamente, y precisamente a causa del COVID, que ahorita hay otra variante, ¿no? Hace 2 años, 2 días fallecía Meat Loaf, ¿no? Que pues es una super ultra mega figura dentro del rock, ¿no? En general. Pensando en que hay varios géneros, tanto del rock como del metal, que después salen de esta mezcla entre rock y como sinfónico y como teatral y como diferentes cosas, ¿no? Y algo que me parece muy curioso es que la opinión de diferentes personas que conocieron a Meat Loaf, que también fue actor, ¿no? Es que decían, y es verdad, te metes mucho en la música, en los discos que tenía, y es que él cuando cantaba sentías que hay como una actuación completa atrás. O sea, a lo mejor nadie somos muy fans de la ópera. Yo en lo especial me interesa, pero no me late tanto. O sea, no es muy fuerte, la neta lo acepto. Pero cuando lo escuchas en los discos, sientes eso, que hay como una ópera corriendo atrás de él y él se está desenvolviendo ahí. Es como de, ¡wow! Porque es envolvente el sonido, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a escuchar 3 canciones de él a diferentes periodos de tiempo. La primera canción sería esto que se llama Heaven Can Wait, porque pues es hermosísima la canción. Entonces vamos a escuchar a Meat Loaf y regresamos con algo de Poesía Joven de México. Heaven can wait, I know, I know, heaven can wait. And all the gods come down here just to sing for me. And the melody's gonna make me fly without pain, without fear. Give me all of your dreams and let me go along on your way. Give me all of your prayers to sing and now turn the night into the sky. To paradise, that's all I really need to make me stay. Just like a child again, heaven can wait. And all I got is time until the end of time. Well, I won't look back, I won't look back. Condición del tiempo. Era la noche abismándose en tu cuerpo, la preparación de unos cuantos asombros para pronunciar el invierno. La oscuridad pensativa como un águila ordenando sus plumas, usando su respiración para avanzar más allá de sus escombros. Era el recinto donde un instante es la esbeltez de la sombra. Tú disponías la vida con sonrisa que el aire olvidó en tu rostro. La noche depositaba en tus manos una oración profética, la noche abundante en tus ojos como una serpiente de luz, la noche dentro de una casa, y movías la lluvia distraídamente debajo de tus pies, en el vacío y acomodabas en tu cuello lleno de silencios desmayados, permitiendo a tu lado un pequeño grupo de soledad por la caricia distante, y eras el área donde el tiempo del amor se hizo. Las cosas estuvieron allí como fragmentos de tu memoria. El aire entraba y salía cargando tus sueños. Recuerdo tu piel, que estaba cubierta por un ritmo extraño. ¿Acaso el mar pensaba en ti a esa hora con profundo conocimiento? El dolor de la tierra no era más que un golpe de cielo contra sus nubes. Ante ti, los ríos bajaban la cabeza de sed. Difícil era comprender que las estaciones fueron inventadas por ti. La palabra, esa tardanza con el cabello suelto en dirección del mar, volvía al silencio de las escalinatas de humo, ante las abundancias del aire bajo el amor, y lo miraste, el amor, ese desconocido silencio con las alas cortadas, esa profecía inclinada eternamente sobre la vida, ese discurso que solo el solitario entiende entre sus cuatro paredes, la canción dormida junto a los muros donde el tiempo se detiene. El amor miraste. El amor pensaste mientras acercabas a tu boca algún recuerdo. El sentimiento generado por tus pasos de lluvia mientras tus ademanes danzaban dejándole entrar, dejándole penetrar en bosques jamás quemados por la furia del otoño, junto a pájaros que se vuelven un canto de polvo en el aire, lugares donde el sol instaló sus sitios de descanso, donde tuviste la cercanía de crepúsculos que vienen a tomar la sombra y donde recogiste frutos que ya solo tenían que ver contigo. El mar te tomó de los ojos para que recorriera sus provincias. Te hiciste estatua de aire presidiendo una ardiente labranza y fuiste la maravilla que conduce a la estampida de los astros. La rama del árbol, sin posible paz en sus entrañas, hablabas de la savia en las cortezas de los árboles, mojabas tu tibieza en el polvo de oro regado sobre la arena. La eternidad en ti era una condición para mirar a través de los cortados espejos la duración de la vida. Lloviznaba entonces únicamente en el monte más alto de la época. Cargamentos de inmensidad caían sobre el paso de tus recuerdos. Yo me hallaba desconocido como quien acaba de nacer. La noche y su jauría de polen daban contra la sien del mar. Te miraba sosteniendo el espanto derrumbado en mi corazón. Te buscaba sintiendo una forma de nacer y morir en un solo instante. Allí nació nuestro primer sentido y nuestra callada palabra. Potros y sombras para entonces pastaban junto al río bajo el cielo. Cualquiera juraría ahora que su memoria más secreta está envuelta en un ardor más profundo que el incendio del viento. Daría una frase cuyo anís es capaz de echar a andar un río. Recordaría un mundo donde el cuello de la garza es el sostén del sol. Cualquiera correría ofreciendo un fruto en forma de vida, una actitud tan solo que hiciera crecer la bondad del asesino. Pues de tus senos el aire viene y va la luz, y esto es bastante, pues los corazones, buscándose en la cueva de neón y el tiempo, que va guardando sus estatuas de aluminio, la eternidad juega con la muerte de los oídos de su pistilo, y tú eras a imagen y semejanza de mis entusiasmos. Ahora me doy tiempo, y tú lo sabes, para no saltar al vacío. Y las palabras arden solas en los ojos de un ciego. Tu cuerpo es la consumación de las tareas de un astro. En el infinito anda tu boca con un deseo enorme de aire. Tus dientes son las compuertas de un río de atmósfera. El amor, ese diluvio de cofres de niebla, deja caer sus vidrios sobre mantas donde la luna descansa. Sobre el arbusto de relámpagos, habita en el sitio de las hondas respiraciones, y ahora es fácil mirar cómo una ciudad nos despedaza de alegría, cómo la tradición suelta sus barcos para que vaguen solos a mediar mar, y cómo, entre el tumulto, alguien nos convida a luces mientras nos asegura con la mano en el corazón que debemos asistir diariamente a nuestro nacimiento. La noche tiene una sola calle. Banquetas solitarias esperan el cansancio de alguien. Corren astros limpiando de asombro su ternura. Nosotros ya no estamos en el mundo. Una intensa realidad nos dispara fuera del tiempo. Una sola calle tiene la noche. Aquella que pasó inadvertida, como una vecina triste. Aquella donde imaginamos volver a ser un cansancio y una canción eterna. Aquella donde la palabra nos unía al atardecer. Me gustó mucho y me da la imagen de que está tal cual como aquí, en donde estás diciendo algo bien serio y bien chido y a nadie le interesa, ¿no? Y es como que eso, estás en una fiesta, estás en un campamento, en algo así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la escena, ¿no? En donde el sujeto que casi no habla dice algo así bien chido, ¿no? Así épico, ¿no? Y todos así como de, está bien, ajá. Así como que... Sí, es como... Por el otro lado sería usar la frase de Shrek de, bueno, supongo que no funcionan burros, ¿no? Ajá, así como de, güey, ajá, así, pero ¿cómo te fue con la calificación? No, pero es que fíjate que salvé a un niño de que se suicidara, ¿no? Y de, pero pues se te rompió el lápiz y tú como de, ay, güey. Sí, por eso hay que seguir haciendo esa separación que siempre digo entre parientes y familia, que a los parientes no les interesa nada, ¿no? Y a los familiares de repente les incumbe, ¿no? Pero bueno, así, hablando de lejanía de las palabras. Tocada la hoja con la mano floreciente del que ama, sobreviene la luz silvestre, el rayo en la piedra. Una soledad que se abre con el puño casi al acecho de la exclamación. Tocada la hoja con la mano borrosa del que cambió su viento por una sonrisa, sobreviene el polvo que no nos nombra o nos señala. La frase que hemos cuidado un siglo para decirla después de la caricia, la lluvia que cae al suelo únicamente para buscar el amor. Entonces, algún ciego toca la guitarra mientras camina en su escombro de música. Conocemos astillas que dan vueltas alrededor del fuego, alrededor de esa vida lanzada como una piedra de aro contra el tercer vuelo del corazón. Crecen los muebles por donde entra el sol de puntillas, de buena sorpresa y para no despertarnos demasiado pronto. Todavía la noche anda por las avenidas en busca de su oscuridad. ¿Hacia dónde ibas entonces? ¿Qué recordabas entonces? ¿Quién de los dos miraba aquella tardanza sonando como el pecho de la hierba en el campo? Quizá ahora tus manos tocan el muro gigantesco caído sobre la flor despierta. Quizá ahora tus manos tocan algo lejano y distinto en la palabra que aún no decimos. Te escribo porque vi un derrumbe en las terrazas del mundo. Mientras tú andabas en un bosque o entrando en una casa con el cabello mojado por la lluvia. Fui un animal rastreando aguas y ruinas. Fui un grito en el salón de fiesta, en la casa de la luz, junto a los mercaderes. No tuve tiempo sino para buscar algunas viejas pertenencias, porque ya me voy, te dije, y algo como el amor se movió entre nosotros. Ascendí y descendí solo gracias al aire, solo gracias a esa tempestad devorada por tus ojos antes del amanecer. Solo gracias a aquellos animales que me dieron un camino y una piedra. Jamás tuve tiempo, estuve solo, balanceando en el aire, inventando casi oscuras nuestro segundo paso en la tierra. Inmensas tijeras cortan la oscuridad. Hay un sentimiento refundido en nuestros huesos. Hay un aire golpeado. Una cerradura por donde la memoria vestida viva galás. La cabecera de la cama golpea como un tambor. Los anuncios alumbran la noche, humedecen el vacío. Hay algo inexplicable en nuestros movimientos usuales, en los corredores y las puertas de esta ciudad, en el caos de esta voz, de estos sonidos que se confunden cada vez más con la muerte, ponemos nuestros ojos en una palangana de niebla, para que sean ellos quienes miren el alma que saluda inclinándose. ¿Qué es lo que recordamos con los brazos y las uñas, con nuestras bocas? Hemos escrito cartas, hemos golpeado el silencio en un muro, hemos hecho ruido y alguien nos ha escuchado. Alguien nos ha dicho adiós en la entrada de los edificios. El bandolero que pasa por la calle con el sombrero de mala noticia, quien durante un día ha vendido periódicos en una esquina, o quien avanza contra los árboles y la música despedazados. Al caminar en un pasillo distinto donde la noche nos interroga, al entrar entre la mirada que tú y yo nos damos por primera vez. Visitantes entusiasmados golpean puertas, ríen, salen del sueño. ¿Qué ha pasado mientras peinabas tus cabellos y caminabas desnuda? ¿En qué lugar dejaste tus ojos mientras me mirabas con fuerza? Todo será como el viento que condena a las olas a regresar siempre al mar. Todo será como el silencio dominando la oscuridad con su procesión de ruidos. Todo será como esa palabra que ya no quiero volver a recordar. Te desnudarás nuevamente ante mis estimaciones, ante las aguas mojando tus senos, porque tú puedes ser lo que vuelva en mi cuarto, en las calles que he dejado. Tú puedes ser esa presencia sobreviviendo para oír la música que trepa los altos desplantes del alma, la música que vuelve para demoler a caricias tu obsesión de silencio y para que tú aprendas a tener a mano algún recuerdo. Serás la sorpresa que entra en el cuarto con los brazos cargados de aire. Se abrirán los párpados de tu memoria desde que tú te fuiste y fuiste quien tomó el sol de una tarde, guardándolo en un rincón de la casa, y nosotros nos encontramos junto a las torres de la ciudad, cuando aún volabas y dos o tres pájaros me daban fina noticia de tu paso en la tierra. Recordarás quién eras. ¿Cómo te llamabas reclinada en un muro aquella noche? Porque ya no eras tú, sino la pasión con el cuello en alto, subiendo escaleras de mansa sabiduría. Porque tú misma no eras sino esa condición calurosa, algún indicio de nuestras bocas unidas en otro tiempo. No te importe la vida que solo es un puñado de llameantes preguntas. Junto a las palabras hay un mundo que nos ha hecho desconocidos y distantes. ¿Recuerdas aquella música, aquel reloj caído, aquella sonrisa? ¿Quién ha escrito esto? ¿A qué horas? Bueno, otro así como anuncio. Está en YouTube este señor que se llama Rick Beato, ¿no? Que el güey pues es músico, es maestro de música, toca el bajo, toca varios instrumentos, es productor, ¿no? Y en sus videos analiza de manera como muy sesuda, ¿no? La música. Y ayer estaba posteando, ¿no? Que hizo así como un top 40, por así decirlo. Obviamente hay muchísimos más, pero de top 40 de discos que en su grabación, ¿no? Y en su producción final tienen un sonido increíble, pues, ¿no? Así bien detallado, fino, definido, por así decirlo, ¿no? Y tiene de diferentes géneros, ¿no? Algo que yo no me esperaba es que después de tantos géneros, entre el hip hop, entre el soul, entre el rock, entre el progresivo, entre el pop, entre todas diferentes cosas, el número uno, o sea, solamente de número uno de 40, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos más. Estos sabemos que solo lo hizo por ejemplificar, pero el número uno es un disco de Coltrane, ¿no? Porque, pues, Coltrane, Dios, sí, cierto. Pero a lo que voy es que luego la gente en los comentarios le ponen que eso, que les parece curioso, eso, que está muy, muy, muy, muy variado su top 40, ¿no? Y yo pienso, pues es que así debe de ser, ¿no? O sea, hay tantísimos géneros musicales en el mundo como para que solo escuches 6. O sea, no puede ser posible, ¿no? Dale la oportunidad a la música, ¿no? De conectarse contigo escuchando otras cosas, pues, ¿no? ya sea desde la letra, desde el sonido en sí mismo, ¿no? Que haya algo que te llame la atención, por ejemplo, de que, ah, es que me gusta cómo viste la moda de la gente que escucha reggae, por ejemplo, ¿no? O yo escucho reggae, pero se me hace curioso como la precisión de la música clásica, ¿no? Cosas así, o sea, simplemente el ir escarbando dentro de la misma música, ¿no? Que la neta siempre va a ser algo bien chido, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la segunda canción y probablemente ya casi para regresar y cerrar, ¿no? Casi. Pero bueno, esto necesitamos escucharlo. Vamos a escuchar esto que se llama Everything Louder Than Everything Else, de el Bout Out of Hell de Meatloaf, que es el número 2. Algo que me llama mucho la atención de estos discos es que Meatloaf hizo más discos, pero la trilogía de Bout Out of Hell, la trilogía ha vendido más de 200 millones de discos, güey. Ajá. Entonces, como. No está en el. Está dentro de los discos de. O sea, la trilogía en general ha vendido eso, más de esos, ¿no? Pero aún así, pues no se le acerca al Thriller de Michael Jackson. Ajá, que sí es el disco más vendido de toda la historia. Pero digo, creo que ya es una buena venta con la trilogía. Entonces, vamos a escuchar a Meatloaf y regresamos para decirles el libro de regalo. Y a ver qué más. Arrested the pearl of morning, just another wasted youth. They say I'm wild and I'm reckless. I shouldn't be acting my age. I'm an impressionable child in a tumultuous world. And they say I'm at a difficult stage. But it seems to me to the contrary. Of all the crap they're gonna put on the page. That a wasted youth is better by far than a wise and productive old age. A wasted youth is better by far than a wise and productive old age. Es que no sabes la cantidad de años que he pasado. Creo que solo, creo que de todos los contemporáneos, del único que no tengo libro es de Gilberto Owen. Se me ha hecho muy difícil encontrarlo porque ya no lo imprimen. Los que hay, de plano después preguntas por ellos y es que está en el catálogo, pero no está en el inventario. Es como, esa es una. Y la otra es que no sé si realmente llegan a repatriarlo. Pero él falleció en Estados Unidos, creo que en Oakland, en un lugar por allá. Y está su tumba allá, ¿no? Pero no sé si en algún momento repatriaron sus restos. Él desafortunadamente falleció de alcohólico, ¿no? Porque la verdad es que esa es otra de las cosas de los contemporáneos que pues obviamente tuvieron pues un desarrollo personal muy trágico, ¿no? Por parte de presión social y por parte pues personal de cada uno, pero sí, sí está cabrón. Ah, es que sí, Gilberto, bueno, a ver, los voy a leer algo de Gilberto, bueno, más para que digan, no manches. Viento. Llega, no se sabe de dónde, a todas partes. Solo ignora el juego del orden, maestro en todos. Paso la mano por su espalda y se alarga como un gato. Su araña es el rincón, le acecha, disfrazado de nada. De abstracción geométrica, parece que no es nada su arrecife al revés. Y llega el viento, y en él se estrella, ráfaga a ráfaga, deshojado. Queda un montón de palabras secas en los rincones de los libros. Me salí a la tarde, a donde todas las mujeres posaban para victorias de Samotracia. Las casas cantaban la trapera, precisamente. Las norias de viento ensayaban su código de señales que solo yo entendía. Por eso todos me preguntan la hora. Llevaba atada de mi muñeca la cometa del sol. En aquel paseo conocí también a la hermana Ana, conserje de un hotel, encargada de abrir todas las puertas incansablemente para ser guillotinada por la última. A barba azul, yo lo llamaba cielo. Pues es una. Es que es una. Es una imaginación que desafortunadamente a la banda se le va terminando, ¿no? Junto con la curiosidad. Y que. Otro. ¿Qué les explico? Mejor lo leo. Interior. Las cosas que entran por el silencio empiezan a llegar al cuarto. Lo sabemos, porque nos dejamos olvidados allá adentro de los ojos. La soledad llega por los espejos vacíos. La muerte baja de los cuadros, rompiendo sus vitrinas de museo. Los rincones se abren como granadas para que entre el grillo con sus alfileres. Y aunque nos olvidemos de apagar la luz, la oscuridad da una luz negra más potente que eclipsa a la otra. Pero no son estas las cosas que entran por el silencio, sino otras más sutiles aún. Si nos hubiéramos dejado olvidados también la boca, sabríamos nombrarlas. Para sugerirlas, los perceptistas aconsejan hablar de paralelas que, sin dejar de serlo, se encuentran y se besan. Pero los niños que resuelven ecuaciones de segundo grado se suicidan porque siempre, en cuanto llegan a los 80 años, y preferimos, por eso, mirar sin nombres lo que entra por el silencio y dejar que todos sigan afirmando que 2 y 2 son 4. No resuelvan ecuaciones de segundo grado porque luego a los 80 años van a querer suicidar. Ya dijo Gilberto Owen. Si Gilberto Owen lo dijo, es verdad, yo le creo. No hay otra cosa más absoluta que eso. Bueno, el día de hoy vamos a regalarles este libro, que es un estudio de la maestra María Teresa Düring. Es un estudio que habla sobre precisamente mujeres en busca de una identidad nueva, ¿no? Es un estudio que se llevó a cabo en Canadá, de personas que fueron a vivirse para allá, porque sí es muy interesante, la neta, esta cuestión de la búsqueda de la identidad. Nuestro gran ejemplo, mexicanos, y que a muchos les sigue ardiendo el Sin Esquinas, el hecho es de que tenemos en Octavio Paz, ¿no? El laberinto de la soledad, que nos habla acerca de un poco de la identidad, ¿no? Y de la búsqueda de la identidad, ¿no? En este estudio acá se hacen como entrevistas y se entablan ciertos diálogos con personas, con mujeres, ¿no? Que se fueron a vivir para allá, ya sea buscando ellas un proyecto propio o acompañando a alguna persona que se ha mudado a aquel país, ¿no? Y es precisamente este choque cultural en cuestión del idioma, en cuestión de las tradiciones, en cuestión de la gastronomía, o sea, todo, todo cómo cambia y el hecho de que tú tengas que ir adaptándote y que de ti mismo, de alguna forma, va a salir una especie de nueva subcultura, por así decirlo. A lo mejor no es una cosa muy fuerte, pero sí es verdad que el hecho de la interacción de individuos de diferentes planos terrenales, ¿no? Haga que el choque cultural, digo, hablando de choques culturales, nosotros tuvimos el más reconocido hace 503 años, pues, ¿no? 1521. Obviamente fue que llegaron desde antes, pero bueno. Y estos choques culturales pues siguen ocurriendo de manera desaforada, por así decirlo, porque pues hay mucha gente que se muda a diferentes países o simplemente cambiándote de un estado a otro, por así decirlo, o de una comunidad a otra, y eso pasa, ¿no? No tiene nada de malo, pero es un fenómeno interesante de analizar porque precisamente tu visión del mundo, de la realidad y tu manera de conducirte en ella va a chocar con el de otro grupo, ¿no? Entonces, eso siempre es curioso, ¿no? Y es interesante saber qué pasa con esa relación, con ese choque de individuos, ¿no? Con todo lo que contienen. Entonces, de esto nos habla este libro que se llama Mujeres en busca de una identidad, de la maestra María Teresa Turing. Entonces, esto vamos a regalar el día de hoy. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, quisiera que nos dijeran, hablando de diferentes cosas del lenguaje, ¿no? Díganos cuáles son sus... Es que no sé si 5 o 6. 7, ajá, vamos a decir 7, ¿no? Pero vamos a dividirlo, los 7, ¿no? Así como, así un güey, me van a decir un güey que es un enano, güey, así, no mames, estoy bien cagado. Que seguramente lo hay, que seguramente lo hay, eso sí, si lo buscas, seguramente lo hay. Díganos, ¿cuáles son sus 4 comediantes favoritos de stand-up, ¿no? Así. Pensando en el uso del lenguaje, ¿no? Probablemente a lo mejor o no se conocen tantos o aún no los conocen, pero bueno, díganos cuáles son sus 4 comediantes favoritos de stand-up y también, aparte, recomiéndenos 3 películas en donde el tema principal sea el choque cultural de una persona que se muda a otro pues, espacio, tierra, lugar. Puede ser, de hecho sí, por ejemplo, Karate Kid una de las cosas principales es eso, ¿no? Tanto por las dos partes en el que tenemos este sujeto que está siendo bulleado y lo que tú quieras y bla, bla, bla, bla, que no es cierto, y el choque cultural es precisamente el que tiene el maestro, ¿no? Con la sociedad en general por la cuestión del karate, pues, ¿no? Porque pues él viene de otro país y tiene ciertas culturas y ciertas tradiciones que le inculca a esta persona, que esta persona por aceptarlas y por desarrollarlas empieza a tener el choque con la sociedad en sí misma, ¿no? Y es eso, realmente sí puede aplicar, ¿no? Entonces, díganos 4 comediantes de stand-up que a ustedes les gusten y 3 películas donde el tema principal sea el choque intercultural de individuos. Entonces, ya saben, díganos sus respuestas, se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de Sangre Viva. Nos ponen ahí en el buscador, ahorita que están en el baño, en la sala, en el comedor, poniendo gasolina, sacando al perro, cargando el celular o sacando la basura o lo que sea que están haciendo ahorita, llegan, abren la aplicación Facebook o Instagram, ponen el buscador @sangreviva y ahí nos mandan un mensaje, nos pueden etiquetar en una publicación, en una historia o un mensaje directo nuevamente y ahí nos digan cuáles son sus 4 comediantes de stand-up favoritos y 3 películas en donde el tema principal sea el choque intercultural de individuos. Y bueno, esta es la transmisión o esta fue la transmisión número 246. Estamos a técnicamente un mes, 4 semanas, de que sea el especial de los 250 programas, 7 años al aire de A Sangre Viva y 7 años al aire de RadioCartón.com. Nosotros nos seguimos encontrando aquí, donde los locos se encuentran solos, en la famosísima Rueda Cartonera, Libros y Café. Estamos ubicados en Prisciliano Sánchez 615. Ustedes pueden venir a consumir café de lunes a sábado, de 10 de la mañana hasta 8 de la noche. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Los dejaremos con la última canción, súper, súper increíble, homónima del primer disco y homónima de la trilogía de Bad Out of Hell de el gran Meat Loaf. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Hasta la próxima. some laughs. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone. Like a bat out of hell, I'll be gone when I'm on it home. Oh, when the night is over, like a bat out of hell, I'll be gone, gone, gone. Like a bat out of hell, I'll be gone when I'm on it home. But when the day is gone and the sun goes down and the moonlight's shining through, then like a sinner before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you. Then like a sinner before the gates of heaven, I'll come crawling on back to you. Breaking out of my body and flying away like a bat.